que vuelva a verte. Yo sé que pasa el tiempo, ya lo sé, que todo es diferente, ya lo sé, y a pesar de los años, como ayer, hoy vuelvo a quererte. Porque me adorabas, porque me querías, por eso te quiero todavía. Porque me adorabas, porque me querías, por eso te quiero vida mía. Enamorado estaré, enamorado, enamorado de ti la vida entera. Enamorado, enamorado, enamorado estaré, enamorado, enamorado de ti hasta que muera. ¡Enamores, Felipe! ¡Ay, qué bueno! Yo sé que pasa el tiempo, es diferente la vuelta de la vida, hace que vuelva a verte. Yo sé que pasa el tiempo, ya lo sé, que todo es diferente, ya lo sé, y a pesar de los años, como ayer, hoy vuelvo a quererte. Porque me adorabas, porque me querías, por eso te quiero todavía. Porque me adorabas, porque no mentías, por eso te quiero todavía. Enamorado estaré, enamorado, enamorado de ti la vida entera. Enamorado, enamorado, enamorado estaré, enamorado, enamorado de ti hasta que muera.